36, como anunciábamos, abrimos un capítulo con realidades de la costa de Canelones, en este caso del balneario Jáuregui Berri. Tenemos en línea a Rafael Muniz, que es el secretario de la Liga de Fomento de ese balneario. Rafael, buen día, gracias por estar con Radio Centenario esta mañana. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, queriendo conocer, nos llegaba de vecinos de esa zona hace días una problemática que están enfrentando, una preocupación que tienen ustedes con respecto a lo que está pasando con ocupaciones ilegales de terrenos, ¿no? Y demarcación de terrenos. Contanos qué es lo que les está preocupando. Bueno, el tema este de las ocupaciones de terrenos es un problema a lo largo de toda la costa, ¿no? Y de muchos lugares. Lo que de alguna manera genera preocupaciones que no son ocupaciones de gente que no tenga, digamos, dónde vivir o que no pueda pagar el alquiler y se tenga que venir a vivir acá. Eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es un negocio inmobiliario de gente organizada, con agrimensores, con escribanos, con profesionales que, bueno, se hacen cargo de ocupar una cantidad de terreno para luego realizar un negocio para nosotros ilegal, porque los ponen a la venta o los muestran a los terrenos los fines de semana cuando viene gente al balneario y de esa manera le piden determinada cantidad de dólares, de 5, 7, 10, miles de dólares para brindarle al posible comprador información acerca del número de padrón y que, bueno, a través de ese número de padrón pueden hacer un convenio de pago de contribución con la intendencia y de esa manera adquirir lo que se llama derecho posesorio. Ajá. Que el derecho posesorio es una figura legal, pero esto empieza con la ilegalidad de usurpar un bien que dentro de todo tiene un propietario, que es la familia Jáuregui Berri. Pero bueno, eso es lo que está preocupando, porque además Jáuregui Berri está próximamente, muy muy en breve, a declararse balneario sustentable, y lo que está ocurriendo con estas ocupaciones ilegales es que bueno, viene gente sin ningún tipo de cariño por la naturaleza ni amor. Este es un balneario bastante agreste, claro. Y lo que hacen es contratar una retroexcavadora, arrasar con la vegetación nativa que haya en el terreno, tapar humedales, deforestar, y bueno, eso es lo que está preocupando a la Liga Fomento y a los vecinos en general. Claro, como vos decís, para los que no conocen precisamente Jáuregui Berri, tiene unas características particulares, esa condición de agreste comparado con otros, ¿no? Exactamente, sí, es el último balneario de la Costa de Oro Canaria, y históricamente los habitantes de aquí lo elegimos porque justamente tiene esas características de ser un lugar semiagreste, donde los animales andan casi que de la mano con los habitantes acá. Basta mirar para afuera a veces en algún lugar y pasa o una liebre o alguna pelea. O sea, es un lugar amigable con el ambiente que, bueno, en base a estos negocios inmobiliarios ilegales, se está destruyendo gran parte del balneario y eso preocupa muchísimo. Claro, más allá de esas características del balneario, en cualquier lado debería generar preocupación y reacción de las autoridades que correspondan. Como vos decís, hay distintas problemáticas. Se dan ocupaciones de terreno con gente que no ha encontrado otra forma de resolver dónde vivir, pero en este caso estamos hablando de especulación, de un negocio que ustedes han percibido las acciones concretas. ¿Desde hace cuánto se está dando esto, Rafael? Y ya hace unos años nos hemos cansado de avisar y de denunciarlo, pero bueno, siempre desde las autoridades municipales se nos decía que en terrenos privados la intendencia no se podía meter, que era un tema de privados, que no podía incidir. Nosotros, en base a la insistencia, finalmente ahora, estoy hablando de hace 15 días a esta parte, se ha visto una presencia municipal, cuerpo inspectivo canario, bueno, las autoridades de la intendencia, andar en la zona, guardaparque. O sea que nos parece que con un poco de voluntad, hace unos años se podría haber frenado esto, que ahora estamos hablando aproximadamente de, me animo a decir, 70, 80, capaz que más padrones, que están alambrados, cercados de forma irregular o ilegal, uh-huh, para hacer ese tipo de negocios. ¿A ustedes les consta que esto se hizo sin contacto con lo que serían los dueños legítimos de estos terrenos? Claro, claro, es gente que bueno, tiene determinadas informaciones acerca de los padrones, del balneario, y que se van encargando de contratar a vecinos que a veces por la necesidad de tener un trabajo van y deforestan o cortan árboles, alambran, y bueno, estos especuladores que están un poco un escalón más arriba se encargan luego de venderlos por cifras de, estamos hablando, como les decía anteriormente, de 6, 7, 10 o más miles de dólares. Claro, ustedes han denunciado en cartas públicas que está un vecino involucrado en todo esto. No, un vecino no, hay muchos, hay muchos vecinos y no vecinos, se los ve habitualmente los fines de semana y bueno, la gente que se indigna por esto. No, porque... me refiero en el alambramiento de terrenos, ¿no? Involucrado en el negocio, en esto. Ustedes dicen en una carta que fueron alambrados a nombre de un vecino del balneario, eso te preguntaba. Sí, hay una zona del balneario que hay un vecino que es como el cabecilla, vamos a llamarle así, pero se ha notado en otras zonas, en un balneario muy grande que hay otras personas detrás de estos negocios. Incluso nos han ocupado espacios públicos también, tres plazas públicas, que bueno, para el que está en la capital o en la ciudad, de repente dice, ¿cómo que van a ocupar una plaza pública? Son espacios públicos destinados a plazas, a futuro, ¿no? Son espacios bastante agrestes, donde hay mucha vegetación, y con el afán del lucro, hasta las plazas se han ocupado, que bueno, por suerte, a través de la denuncia pertinente y de la intendencia, con una rápida acción, se han podido liberar, se han desalambrado y se han quitado los postes que allí había. Pero de no actuar tan rápido por parte de la Liga de Fomento, haciendo la denuncia, y la intendencia después venir a liberarlo, seguramente ya teníamos una casa y con algún cartel para alquilar en verano, en temporada. Claro, claro. Han ingresado incluso con retroexcavadoras en las zonas de arena y, como vos decías, desmontando montes nativos y aplanando dunas. Sí, sí, exactamente, donde de repente alguien pasaba y veía unas hermosas dunas y pinares y otros lugares de bañado donde hay una biodiversidad importante. Hoy pasamos y bueno, se ve una explanada. Y en muchos de esos terrenos, o sea, un contenedor encima, o para vivienda de alguien que sabe que se lo negociaron, o para alquilar en temporada. Bien, y en alguno de los casos, en este tema de las plazas o de espacios públicos que decías, se dio la situación que la intendencia mandó retirar los cerramientos que hizo esta gente y después fue nuevamente alambrada. En realidad la justicia, porque en el último caso, en una plaza ubicada muy próxima a la desembocadura del arroyo Solís Grande, la Liga de Fomento hizo la denuncia a las 14 horas aproximadamente, y a las 21 ya nos informaron de la comisaría que la fiscal ordenaba que la intendencia debía liberarla. Luego a solicitarle a la intendencia que cumpliese con eso. A la intendencia le cuesta mucho más tiempo a veces ver que es una plaza pública que a la Liga de Fomento. Nosotros simplemente con el plano y la foto que se le mandó a la fiscalía se pudo lograr eso. Pero bueno, la intendencia unos 20 días, 15, 20 días después la liberó. Y bueno, al poquito tiempo, estoy hablando de la semana o a los 10 días, otra vez otra gente queriendo ocupar el mismo espacio. Es algo de terror, ¿no? Claro. Yo me pregunto qué pasa si los vecinos de Jauregui Berri vamos y ocupamos la plaza de Pando o la de Canelones, a ver cuánto tiempo podemos durar allí. Claro, claro, claro. Rafael, entonces, ¿en qué está ahora la situación? Decías que había aparecido la intendencia. ¿Se ha logrado frenar esto? Bueno, esta última semana se ha visto un poco más de tranquilidad. no se han visto los agrimensores marcando terreno, no se han visto los alambradores, por suerte, pero lo que se ha visto sí es presencia de Guardia Republicana, de Prefectura, de la Intendencia. Digo de Prefectura porque también hubo unas denuncias sobre la costa, de lugares que padecen mucho la erosión y la dinámica del Solís Grande. Han sido recuperados por trabajos vecinales de la Liga de Fomento en cuanto a la regeneración de un ar, luego que se regenera el espacio y queda medianamente bien, vienen y alambran también lo que ya es casi la playa. Entonces hace indignar mucho a la gente que a veces actúa por mano propia, sin esperar que las autoridades reaccionen. Y bueno, así se puede generar un conflicto vecinal también entre el que ocupa y entre el que va y desocupa. Claro, claro. Nos decías entonces, ¿se puede hablar de que se esté frenando esto? Y esperemos que sí, esperemos que no sea una reacción porque estamos próximos a una elección municipal. Esperemos que esto continúe después del domingo 27 y siga en este sentido de preservar, porque Sabrevidor está muy próximo. Suponemos que en esta semana quizás la Junta Departamental vote la designación de bañario sustentable y no quisiéramos que eso quede solamente en un título, sino que realmente sea un bañario donde se pueda convivir y que las próximas generaciones puedan disfrutar de lo que estamos disfrutando nosotros, que es la naturaleza, el medio ambiente, todo este lugar semiagreste espectacular que tenemos. Claro. ¿No se ha seguido dando esta situación de alambramientos en las últimas semanas que ustedes denuncian? Exacto. Hace aproximadamente una semana, no mucho más, que debido a la presencia de las autoridades se ha frenado un poco el tema y bueno, hemos solicitado a la Intendencia que elimine esa posibilidad que hay de hacer convenios por los pagos de contribución, porque eso es lo que está generando que los vivos aprovechen. Claro, claro. Bueno, y es otra advertencia, otro llamamiento de esta realidad que debe revertirse también en Canelones, no es el único departamento, pero en una concepción de ordenamiento territorial y de regularización, ¿verdad? Cuando a veces se ha perseguido y criminalizado gente que no tenía otro lugar que ir a resolverse un rancho en el lado norte de muchos balnearios. Por otro lado, si no se movían los vecinos, esto se seguía realizando con total impunidad, digamos. Sí, totalmente. Por suerte, cada vez son más los vecinos que denuncian porque se van viendo rodeados o amenazados también por estos especuladores inmobiliarios que no tienen ningún tipo de reparo en venir, contratar una retroexcavadora, arrasar con lo que haya arriba, con traer camiones de tosca, de balasto, de rellenar humedales, jorobando un poco lo que es la flora, la fauna nativa que hay aquí. Rafael Muniz, presidente secretario de la Liga de Fomento de Jáuregui Berri, gracias por estos minutos y bueno, vamos a seguir el tema, también les pedimos que nos mantengan al tanto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, como último, también cabe destacar que anteayer hubo una reunión con las autoridades policiales y de la Intendencia y nos trajeron un protocolo de multas por parte de la Intendencia basado en este proyecto Jáuregui Berri Bañales Sustentables, así que pensamos que el ordenamiento, además de estar en los papeles, pueda estar también en la fiscalización y en la acción. Exacto. Bueno, conversaremos más adelante en qué consiste este cambio y qué implica para el balneario esa declaración y lo que haya que seguir defendiendo y preservando como están haciendo ustedes. Gracias, Rafael, por este rato. Muchas gracias a ustedes. Que pasen bien.